Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Sin duda la naturaleza es donde encontramos los mejores maestros. Cuestión de observar. Después de construir sus colmenas, las abejas las abandonan. Dejan toda la miel que fabricaron de más y sin preocuparse por su destino, levantan vuelo para realizar su próximo hogar. Vaya ejemplo de desapego. El apego es un estado emocional del que dependemos de manera compulsiva de algo, de alguien, de una situación o un estado, y se origina por la creencia de que sin ese algo no podemos ser felices. Asimismo, los seres humanos anhelamos bienes, construimos proyectos, pensamos en el valor de nuestra propiedad y sufrimos y peleamos ante la posible pérdida de aquello que conseguimos. Nos apegamos a las cosas. Decía Buda que el mundo está lleno de sufrimientos. La raíz de ese sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento es la eliminación de este. ¿De dónde viene ese apego? Viene de nuestro ego, que necesita, que reclama, que exige todo eso, y además nos susurra al oído que hace falta algo para ser felices, para sentirnos plenos y en sintonía con nosotros mismos. Las abejas nos enseñan ese espíritu de dejar ir, un acto de desapego, sin preocuparse por aquello que hicieron ni por el destino que tendrán. Ese desapego significa vivir en el aquí, en el ahora, y permitir que en la vida las cosas fluyan, sin forzarlas o controlarlas. Te libera para disfrutar de las relaciones o de las cosas con las que cuentas hoy en el presente. Para crecer, necesito soltar. Y para soltar, requiero tener fe en mí mismo, en un ser supremo, en otras personas y en el orden de las cosas en este mundo. Piensa cómo el apego te hace prisionero de lo que tienes. Provoca perderte de experiencias nuevas y diferentes. Imagina lo liberador que puede ser el darte cuenta de que nada ni nadie en este mundo te pertenece, que no venimos a él a poseer nada. Si algo o alguien tiene que irse, es vital aprender a dejarlo ir. Sufrimos cuando nos aferramos a ese algo o alguien. Más aún, la sabiduría del tiempo te hace darte cuenta de que detrás de una supuesta pérdida se esconde aquello que necesitamos aprender. Algo nuevo y mejor que redundará en crecimiento personal. Como dirían los budistas, si tienes el plato lleno de arroz, ¿cómo servirte algo nuevo y mejor? Ya no cabe, habría que vaciarlo. Hoy te comparto algunas pautas para liberarnos del apego. Abre tu mente a todo lo que puedas recibir. Considera otras formas de ver la vida. Sé flexible a ver el mundo desde otro ángulo. Rompe estructuras, rutinas y patrones mentales. Innova en lo que haces, trata de ser creativo y original. No critiques ni juzgues. Hacerlo esquematiza tu mente y se trata de romper esquemas. Libérate de la dependencia de alguna persona y también procura liberarte tú de la dependencia hacia ellos. Date cuenta que el ego irá tras todo lo material, en especial si es exclusivo. Tú no serás más ni mejor persona si cedes a lo que los mercadólogos nos venden. Honra lo que sientes, ámalo y valóralo. Es muy importante aprender a aceptar, porque es una actitud de humildad y gratitud que abre las puertas de la energía. Recordemos que el universo y todo lo que en él sucede se mueve. Dejemos que las cosas fluyan sin forzarlas y que algo o alguien se vaya cuando deba hacerlo. Recordemos a las abejas. Deja ir lo que se tenga que ir. El desapego, sin duda, nos ayudará a vivir más ligeros, a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.